Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. La verdad es que va súper rápido esta semana. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, un cielo muy bonito. Un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 31, con cielos despejados. Para el día de mañana jueves, cielos parcialmente soleados, máximas de 45, mínimas de 36. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados, máximas de 49, mínimas de 38. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 54, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, parecía todo muy bonito, ¿verdad? Tendremos temperaturas muy bonitas durante todos estos días, bueno, hasta el sábado, con sol. Pero el día domingo se pronostica que caiga nieve, así que ya prepárense, vayan poniendo su sal, porque el día domingo se espera una probabilidad del 80% de que caiga nieve, con temperatura máxima de 44, mínimas de 25. Con esa temperatura pues va a estar agradable, ¿no? Entonces va a haber en algunas áreas donde se va a ver más la nieve que en otras. Entonces vamos a recibir el fin de semana, ¿no? El fin de semana ya para iniciar el próximo lunes con un poco de nieve. Y bueno, así es como tendremos la temperatura en los próximos 5 días. Con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ahora

ansiedad. Abrazo mi más, dame luz, resplandor, libertad. Para no soñar nada más, no te no, nunca más. Que vuelvo a su esclavitud. Que vuelvo a su esclavitud. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Amerindios indignados con Trump por su insulto racista sobre Pocahontas. Las principales organizaciones de amerindios denunciaron el uso por parte del presidente estadounidense Donald Trump del nombre de Pocahontas como insulto racista para referirse a una senadora nativa durante un acto en la Casa Blanca. Trump presidió el día lunes un homenaje a los indígenas navajo que crearon un código de comunicación durante la Segunda Guerra Mundial que los japoneses nunca lograron descifrar. En medio de su discurso, el mandatario mencionó a Pocahontas, la hija predilecta del jefe indígena Powhatan, que se enamoró de un colono inglés para aludir a la senadora Elizabeth Warren a la izquierda del Partido Demócrata y feroz opositora de Trump. La Casa Blanca salió al paso enseguida para negar cualquier connotación racial en las palabras del mandatario ante el revuelo que despertaron. Su portavoz Sarah Sanders defendió el uso del apodo y calificó de ridículas las acusaciones de racismo. El Congreso Nacional Amerindios, NCAI por sus siglas en inglés, lamentó, sin embargo, en un comunicado, el uso que hizo el presidente del nombre de Pocahontas para insultar a una adversaria política que ensombreció el verdadero objetivo de la ceremonia. Pedimos al presidente que se abstenga de usar su nombre de forma que denigre su legado, añadió. Pocahontas fue una heroína del pueblo de la tribu india Pamunkey de Virginia, recordó. La Alianza de las Tribus de la Era Colonial, otra organización nativa, dijo de su lado que los hombres amerindios históricos o contemporáneos no están para ser usados como insultos. Hacerlo es como rebajarlos a insultos racistas. Una representante de la comunidad navajo, Amber Ganaspat Crotty, también señaló que los comentarios negligentes de Trump son el último ejemplo de la ignorancia sistemática y profunda sobre los amerindios y sobre nuestro derecho intrínseco a existir y practicar nuestras formas de vida, fue lo que dijo. La senadora Warren dijo que los comentarios son una vergüenza para los valores y un insulto vergonzoso para los héroes de nuestra historia. Y Trump sobre el ensayo de misil norcoreano. dice, nos ocuparemos de eso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el día de ayer una clara advertencia a Corea del Norte tras un nuevo ensayo con un misil balístico intercontinental que cayó en la zona económica exclusiva de Japón. Nos ocuparemos de eso, dijo el presidente durante una declaración en la Casa Blanca, dejando la amenaza flotando en el aire sin ofrecer otros detalles. Por su parte, el secretario estadounidense de Defensa y jefe del Pentágono, el general James Mattis, dijo que el ensayo realizado por Corea del Norte representa una amenaza a todo el mundo. De acuerdo con Mattis, el misil norcoreano llegó más alto que cualquier otro lanzamiento que hayan realizado antes. El alto jefe militar dijo que el esfuerzo de investigación y desarrollo desplegado por Corea del Norte para construir misiles balísticos puede amenazar cualquier lugar del mundo, francamente. La respuesta al ensayo balístico, dijo Mattis, Japón lanzó misiles para estar seguros de que Corea del Norte entienda que sus misiles pueden ser derribados por el gobierno de Tokio. Lo que es cierto es que hay un esfuerzo continuado de construir una amenaza con un misil balístico que pone en peligro la paz mundial, la paz regional y el propio Estados Unidos, fue lo que apuntó. En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, dijo que las opciones diplomáticas para resolver la crisis con Corea del Norte siguen sobre la mesa por el momento. El jefe de la diplomacia estadounidense, además, formuló un llamado a la comunidad internacional a tomar nuevas medidas al margen de las sanciones ya aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo el derecho a prohibir el tráfico marítimo de bienes desde y hacia Corea del Norte. Y los jueces no pueden negar libertad bajo fianza a indocumentados que enfrenten deportación. Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos falló que los jueces no pueden negarles libertad bajo fianza a inmigrantes en causas penales solamente porque están en el país ilegalmente y pudieran ser deportados antes del juicio. La decisión de un panel de 3 jueces la semana pasada, que apenas fue percibida, es la primera de su tipo en la Corte de Apelaciones en Kansas y fija un estándar legal para la encarcelación antes de juicios de inmigrante en causas penales en un territorio que incluye Oklahoma, Kansas, Nuevo México, Colorado, Wyoming y Utah. La Corte hizo notar que la ley de reforma de fianzas requiere que los jueces decidan la detención previa a un juicio de inmigrantes sujetos a deportación caso por caso y considerando varios factores para determinar el riesgo de que el inmigrante pueda huir. Al hacerlo, los jueces no pueden considerar la posibilidad de deportación, fue lo que dijo el panel. En el centro del caso está si un acusado puede ser considerado riesgo de fuga solamente porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha presentado un llamado detainer, que es esencialmente una notificación en la que se solicita al servicio de alguaciles federales que se pongan en contacto con ICE antes de excarcelar a una persona. No queremos hacer un análisis generalizado de la gente y eso es lo que tenemos. El detainer de ICE se ha convertido en el estigma de los acusados y no debería ser así, fue lo que dijo Michael Sharma Crawford, un abogado de inmigración en Kansas City, Missouri, que no está involucrado en el caso. El carácter del acusado es lo que todo el mundo debería estar examinando. Dijo que el fallo de la semana pasada es profundo, toda vez que las cortes no pueden considerar más a un migrante como riesgo de fuga simplemente porque ICE ha emitido un pedido. La decisión de la Corte de Apelaciones se produjo en el caso de Mario Ailón, un ciudadano guatemalteco que había vivido ilegalmente en Dodge City, Kansas, por al menos 7 años antes de su arresto en julio. ICE refirió el asunto al Departamento de Justicia para procesamiento penal tras determinar que Ailón había reingresado a Estados Unidos ilegalmente tras ser deportado en el 2001. Está acusado por ese reingreso y enfrenta deportación, uso inapropiado de un número de seguro social, hacer declaraciones falsas al gobierno federal y robo de identidad agravado. un detenido por asesinatos en serie en el área de Tampa. La policía detuvo a un hombre el día de ayer por la tarde e indicó que lo acusaría de asesinato por una serie de homicidios que han aterrorizado a un vecindario de Tampa, en Florida. Howell Emmanuel Donaldson, de 24 años, será acusado de 4 delitos de asesinato en primer grado, indicó en una rueda de prensa el jefe de la policía de Tampa, Brian Dungan. La policía detuvo a Donaldson antes el día martes tras recibir un aviso de que estaba armado en un restaurante McDonald's. 4 personas han sido asesinadas en el barrio Seminole Heights de Tampa desde el 9 de octubre. La policía ha dicho que los tiroteos ocurridos en la misma zona podrían ser obra de un asesino en serie. La policía ha recibido más de 5.000 reportes con información, señaló Dugan. El jefe de policía dio las gracias a los que dieron el aviso que llevó a la detención del sospechoso. En un primer momento no se proporcionó más información sobre Donaldson. Y NBC News despide al presentador del Today Show, Matt Lauer, por conducta sexual inapropiada. Matt Lauer, el presentador de Today Show por 2 décadas, fue despedido por NBC News después de una denuncia de comportamiento sexual inapropiado en el lugar del trabajo. Las copresentadoras del programa, Savannah Guthrie y Honda Cobb, anunciaron el despido de Matt. Tenemos el corazón roto, dijo Guthrie en el programa Today. El presidente NBC News, Andrew Lack, dijo a los empleados en un comunicado que la denuncia que hizo una colega de Lauer provocó una revisión seria del caso y representó una clara violación de los estándares de la compañía. NBC News forma parte de la compañía NBC Universal, a la que también pertenece Telemundo. Lack agregó que se trata de la primera queja de este tipo presentada contra Lord, de 59 años, desde que asumió su puesto como presentador del programa en 1997, pero que había razones para creer que no era un incidente aislado. Nuestra más alta prioridad es crear un ambiente de trabajo en el que todos se sientan seguros y protegidos, y tenemos que asegurar que cualquier acción que vaya en contra de nuestros valores fundamentales tenga consecuencias, sin importar quién sea el que la cometa, fue lo que dijo Lack. Y lo que se sabe hasta el momento del Hwasong-15, el nuevo misil balístico intercontinental lanzado por Corea del Norte, que es capaz de alcanzar todo Estados Unidos. La noticia elevó la tensión más todavía. Corea del Norte aseguró el día de hoy que todo el territorio continental de Estados Unidos se encuentra al alcance de su nuevo misil balístico intercontinental, el Hwasong-15. El anuncio llegó pocas horas después de que Pyongyang realizara el lanzamiento de un cohete que, según confirmaron varios expertos, alcanzó una altura y un tiempo de vuelo mayor a los utilizados en otras pruebas del gobierno de Kim Jong-un. De acuerdo con un comunicado difundido por la televisión norcoreana, con el nuevo misil el país había cumplido la gran causa histórica de completar la fuerza nuclear estatal. Según Pyongyang, se trata del cohete balístico intercontinental más poderoso que ha alcanzado la etapa de finalización. Pocos minutos después del anuncio, el presidente Donald Trump escribió en Twitter que Corea del Norte aseguró que se encontraba en las etapas finales de desarrollo de un arma nuclear capaz de llegar a partes de Estados Unidos, pero que eso no sucederá. Mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto reunirse el día de hoy para discutir nuevas sanciones contra el gobierno norcoreano, Pyongyang ha asegurado en otras ocasiones que sus proyectiles pueden golpear a Estados Unidos, pero es la primera vez que afirma que pueden llegar a todo el territorio continental. No obstante, en el comunicado afirmó que, como una potencia nuclear responsable y un estado amante de la paz, haría todos los esfuerzos posibles para servir al noble propósito de defender la paz y la estabilidad del mundo. Y en otra información, Donald Trump comparte en su cuenta de Twitter videos anti-islámicos. El presidente estadounidense Donald Trump compartió desde su cuenta de Twitter tres mensajes anti-islamistas de una política de extrema derecha británica en los que se muestran actitudes violentas de musulmanes. Los videos, que llevan títulos rotundos como "Emigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas", "Musulmán destruye estatua de la Virgen María" y "Pandilla musulmana lanza a adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte", muestran violentas acciones de supuestos musulmanes. Los mensajes originales reenviados, con videos cuya veracidad no pudo confirmarse, proceden de una política ultraderechista británica, Haida Franzen, del partido Britain First, primero Gran Bretaña, al que los tribunales británicos han prohibido entrar en mezquitas de Inglaterra y Gales para evitar provocaciones. Trump no realiza comentario alguno y se limita a compartir los violentos videos sin ofrecer detalles. El mandatario estadounidense ha defendido la prohibición de la entrada de ciudadanos procedentes de varios países de mayoría musulmana, religión con la que ha sido muy crítico, aunque la medida ha sido bloqueada temporalmente por tribunales. Los videos en la cuenta personal del presidente de Estados Unidos terminaron siendo el título principal del diario británico The Guardian. El diario destaca que Jaida Franzen ya fue condenada por abuso religioso agravado y recuerda que el presidente de Estados Unidos tiene 43.5 millones de seguidores en Twitter. Los videos islamofóbicos fueron subidos a Twitter el día de ayer por Franzen y esta mañana fueron compartidos por el presidente norteamericano. Franzen no tuiteó los videos uno detrás de otro, sino mechados entre varios mensajes, con lo cual Trump o quien sea que maneja su cuenta debió haber recorrido el Twitter de la líder ultraderechista para hallar todos los videos antes de compartirlos todos juntos. Y en información deportiva, el Piojo adelanta la alineación que usará contra Tigres. Como ya se ha hecho una costumbre en América, el Piojo Herrera adelantó el 11 titular con el que el América enfrentará a Tigres en la ida de la semifinal. En la portería, obvio, Manchecín; en la defensa, una línea de 5 con Paola Aguilar, Pablo Aguilar, Carlos Vargas, Bruno Valdés y Miguel Zamudio; en la media, Guido Rodríguez, el regreso de Mateus Uribe y William; y en el ataque, Darwin y Oribe Peralta. Los extranjeros que mandará a la tribuna son Cecilio Domínguez y Gerson Torres, aunque todavía no sabe quién será el otro, que puede ser entre Silvio Romero o Renato Ibarra. Y el Cruz Azul viene por Reyes. La apertura 2017 acabó hace algunos días para Cruz Azul. Es por eso que nadie quiere perder el tiempo de cara al próximo mercado invernal. Junto a la búsqueda de un entrenador, varios representantes han acercado a sus jugadores a la institución celeste. Y uno de los prospectos que llegó al escritorio de Yago de la Torre es el chileno Lorenzo Reyes. Lolo Reyes ya había sido ofrecido a la máquina el pasado draft en Cancún mediante su representante Sergio Guiono, pero entonces la directiva cementera optó por fichar a otro extranjero, Felipe Mora, que respondió con creces. Es por eso que ante el buen rendimiento del delantero andino, Giono ha vuelto a acercar al volante de 26 años que pertenece a la Universidad de Chile, compañero de Felipe Mora en el título de la U y pilar fundamental en el medio campo de los universitarios. Reyes asoma como un gran prototipo para la media de Cruz Azul, acertado en la marca, con atributos en el control y distribución del balón y un líder dentro de la cancha. Lolo fue elegido como el mejor jugador de la liga chilena en este 2017 y en Cruz Azul no ven con malos ojos su incorporación, a sabiendas de que Mora, representando por el mismo agente y proveniente del mismo equipo, sí funcionó. La negociación por el ex Real Betis le costaría a la máquina cerca de 5 millones de dólares si es que lo quiere en enero, aunque podría llegar gratis si es que lo negocia este invierno para su arribo en junio, debido a que su vínculo con la U finaliza a mediados del 2018, pero Gioni le advirtió a la directiva celeste que de salir libre preferiría ir al fútbol europeo, algo que no parece descabellado considerando que jugará la Copa Libertadores en el primer semestre del próximo año y podría aumentar los intereses en el viejo continente. De la mañana con 8 minutos hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que no te puedes perder hoy miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Si quieres escuchar más información deportiva, no te pierdas el programa hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 13 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, aprenda a interpretar los mensajes de sus propios sueños, esto lo ayudará a conocerse mejor y sintonizar con su inconsciente. En el amor, con una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. En la riqueza, si duda de esa propuesta que le han presentado, asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, actualice su imagen, salga y cómprese lo que le gusta sin importar el precio. Para el signo de Tauro, comenzará el día con muchas ganas de introducir cambios en su forma de actuar. No dude, ya que es el momento de hacerlo. En el amor, si se siente solo, procure ver desde otra perspectiva el amor. En la riqueza, dé pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas. Sea más conservador. En el bienestar, incorpore un modo más libre y creativo en su vida. Rompa y libérese de la rutina. Para el signo de Géminis, procure hacer lo imposible para alejarse de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza lo logrará. En el amor, contáctese con ese amigo. La calidez de su afecto le nutrirá su espíritu. En la riqueza, periodo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios. En el bienestar, inicie gimnasia. De lo contrario, a causa de la falta de flexibilidad, podría tener problemas articulatorios. Para el signo de Cáncer, haga lo posible por controlar los cambios repentinos de ánimo que está teniendo últimamente, ya que podría afectarle en las relaciones. En el amor, caiga en la realidad, por más que siga sosteniendo esa relación amorosa, no funcionará. En la riqueza, si pretende cumplir con todos sus objetivos, diagrame junto a su jefe un orden de prioridades. En el bienestar, por las noches descanse más, sea consciente del desgaste que sufre su salud a causa del estrés. Para el signo de Leo, procure oír a la gente que lo quiere y acepte los consejos que le dan, lo ayudará a cambiar su forma de pensar. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, procure ser más sincero en el amor. En la riqueza, invierta positivamente, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. En el bienestar, solo por hoy, no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Virgo, intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con rapidez. En el amor, concluya esa relación amorosa donde ya no hay ningún compromiso de ambas partes. en la riqueza es un ciclo óptimo para realizar o concretar los negocios que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, tome distancia de su rutina, dedique tiempo a sus necesidades espirituales. Para el signo de Libra, muchas veces su sinceridad puede ser hiriente y agresiva. No todos tienen la misma sensibilidad, tenga consideración al emitir las opiniones. En el amor, esté atento, ya que ciertas tensiones con sus familiares se harán presentes durante este día. En la riqueza, ejerciendo un nuevo estilo en los negocios, podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios. En el bienestar, no dude y cómprese aquellos productos de belleza. Recuerde que el amor propio es muy importante. Para el signo de Escorpión, frente a las situaciones que pretendan incentivar su creatividad, deberá poner en práctica sus capacidades de motivación. En el amor, si no quiere sufrir, tenga cuidado con lo que hace o le dice a su alma gemela, ya que tendrá la luna en oposición. En la riqueza, evite las distracciones, hoy deberá priorizar el plano económico. En el bienestar, no se empecine con el trabajo, de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Para el signo de Sagitario, en pocos días se acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender, así que aproveche. En el amor, deje de ser apático en su relación amorosa, de lo contrario se sentirá frustrado en los afectos. En la riqueza, manéjese con independencia y así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. En el bienestar, durante esta tarde, propóngase a pasear y relaje su mente del estrés diario. Para el signo de Capricornio, cuando decida fijar los objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, relájese ya que cuenta con el apoyo de su alma gemela frente a ese conflicto que lo persigue. En la riqueza, en día se darán las condiciones para lograr ese ascenso a nivel profesional. En el bienestar, si se encuentra preocupado por algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Para el signo de Acuario, teniendo más voluntad, pronto verá cómo se encamina su vida. Aunque se sienta sin fuerzas, podrá superar ese día complicado. En el amor, durante las cenas, comience a compartir con su familia lo que le sucede diariamente. En la riqueza, florecerán propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral, no las rechace. En el bienestar, empiece a cuidar la salud, escucha las señales que el cuerpo le da todos los días. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Cuando menos lo espere, obtendrá la tranquilidad que tanto anhela, siempre y cuando sus emociones estén estables. En el amor, declárele su amor a esa persona, como usted ya sabe, es su pareja ideal. En la riqueza, nutra su posición laboral y aplique su energía en lo que desea, pronto lo conseguirá. En el bienestar, realizando una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, podrá depurar su cuerpo. De la mañana con 21 minutos, hemos finalizado el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just like animals, animals like animals.

No defiendas este sueño insensato en el que Dios se haya privado de lo que ama y tú te encuentras más allá de la posibilidad de salvar. Lo único que es seguro en este mundo cambiante que no tiene sentido en la realidad es esto. Cuando no estás completamente en paz o cuando experimentas cualquier clase de dolor, es que has percibido un pecado en tu hermano y te has regocijado por lo que creíste ver en él. Tu sensación de ser especial pareció estar a salvo a causa de ello, y así salvaste a lo que habías designado como tu salvador y crucificaste al que Dios te dio en su lugar. Y de este modo estás en la misma encrucijada que él, pues sois un solo ser. Por lo tanto, el especialismo es su enemigo, así como el tuyo. Y bueno, aquí terminamos este apartado, se los leí completo, estaba corto. Y pues nuevamente, ¿no?, nos vuelve a aterrizar. Yo creo que cuando volvamos a escuchar pues otro apartado parecido acerca de ser especiales, pues uno piensa que pues ya se nos dijo en el apartado anterior o en el anterior, y no, ¿verdad? Cada vez nos hace más sentido, ¿no?, el lo que nos trata de decir, lo que nos trata de explicar o de comprender. Yo creo que es muy cierto lo que dice, el que nosotros nos sintamos especiales sin decirlo, o sea, sin decirnos, ah, yo soy más especial que fulano, que fulana, o me siento especial. Lo único que hace realmente es pues alejarnos de la verdad, ¿no? Nuevamente yo les vuelvo a decir de la verdad porque ya hemos explicado, ya nos ha explicado también el libro, que a qué se trata la verdad. Y pues la verdad es que es cierto, valga la redundancia, ¿no? En el momento en que tú empieces, pongamos un ejemplo, a criticar a alguien, ¿no? Tal vez ahorita estás en tu casa y te estás acordando de algún defectito o algo que no te gusta de cierta persona. Y dices tú, no, pues yo no lo haría, esa persona está mal, ¿no? Al momento de hacer ese tipo de críticas, que para nada son constructivas, pues lo único que estamos haciendo es una separación, en decir que esa persona es pues mala, o esa persona no es especial como yo, o esa persona está equivocada, ¿no? Entonces este tipo de pensamientos pues nos hacen tal vez en el momento sentirnos especiales, ¿no? Porque el momento de decir esa persona está haciendo cosas que yo no haría, pues ya te sientes como especial, ¿no? De decir yo soy mejor que esta persona. Y lo único que hacemos es obviamente sentirnos especial por un solo instante, y después de ese pensamiento que ya lo hiciste, que obviamente te está dañando, pues se desmorona y se convierte en polvo, como nos decía el libro. Y es lo que pasa, ¿no? No te vas a estar sintiendo especial todo el día. Hay personas que sí, que todo el día se nutren su mente con comentarios pues fuera de la realidad, ¿no? Comentarios que hacen una separación bastante grande, y tal vez lo podemos ver en la gente que tal vez tiene una compañía, que es dueño de una compañía o que es representante de algún país, qué sé yo, ¿no? Personas que tienen pues mucho ego, personas que se sienten separados del resto de nosotros, personas que creen que lo que ellos dicen o lo que ellos hacen pues es lo único que importa, ¿no? Entonces, tal vez en el momento ellos se sientan especial, pero pues el dolor que llegan a sentir o se llega a manifestar en algunas áreas de su vida, pues tal vez no lo van a poder comprender por qué está sucediendo, porque ciertas situaciones les toca vivir. ¿Por qué? Porque no están abiertos, ¿verdad?, a este tipo de experiencias. Esperemos que cada uno de nosotros realmente estemos aprendiendo lo que nos dice este libro, porque cada vez se vuelve más interesante, cada vez nos aclara un poco más, ¿no?, nuestra forma de vivir, en la que hemos estado tal vez un poco equivocados, o simplemente no equivocados, sino que estamos abriendo los ojos a la verdad o a la realidad, a las cosas que realmente nos causan paz. El día de hoy, pues, lo que nos invita aquí el libro es a que pues sigamos, ¿no?, aceptándonos y no hacer ese tipo de comparaciones y no sentirnos especiales,

sentir ese amor, porque nuestra mente pues nos empieza a engañar, ¿no? Nos empieza a decir que nosotros somos los que estamos bien y no nos soltamos de ahí, no soltamos los pensamientos, no soltamos nuestras ideas, no soltamos nuestros recuerdos. Y es el momento ideal el día de hoy para soltar todos esos sentimientos que tal vez traemos arraigados con nosotros y decir, ok, decido perdonar. Porque no quiero ser el carcelero, ¿no? Como nos decía también ayer la lección. Si tú tienes a alguien encarcelado y tú eres el carcelero, pues también vas a estar ahí. Entonces, si no queremos estar ahí, es importante liberarnos de todos esos pensamientos y perdonar de corazón. Perdonar a la persona que tal vez piensas que es imposible perdonar, o perdonar la situación que estás viviendo. Tal vez hay algo que no te gusta, no tiene que ser inclusive las personas, ¿no? O perdonarte a ti, tal vez te estás culpando por algo que tú crees que por lo que hiciste o por lo que dijiste, pues ocasionaste algo grave, ¿no? Entonces perdónate y siente el amor, siente ese amor de Dios que únicamente pues se puede sentir a través del perdón. Y bueno, con esto finalizamos el tema y la lección. Y pues vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que esperé cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, me enciendes luces en mi alma. Y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. Y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin. Es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor. dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje otro juguito también para regular las hormonas, pero esta es para la testosterona y el estrógeno, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, este juguito está súper sencillo. Si tú tienes algún problemita hormonal, pues es importante que lo hagas. Antes, pues checarte con un médico, ¿no? Y así te dicen exactamente cómo estás. Si te dicen todo está bien, pues muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué vas a necesitar para este jugo? Necesitas una taza con arándanos rojos, enteros, frescos o congelados. Tienen que ser naturales, ¿ok? No te compres los que son en almíbar o cosas así. Tienen que ser frescos o congelados. También necesitas una naranja y necesitas una toronja y 10 gotas de tintura de ortiga. Tintura de ortiga o aceite de ortiga lo puedes conseguir en los supermercados o en las tiendas naturistas. También acá en Estados Unidos hay una tienda que venden puros productos orgánicos. Ahí puedes encontrar tintura de ortiga si es que no lo consigues en otras partes. 10 gotas de tintura de ortiga y una pizca de cúrcuma molida. La cúrcuma, recuerda que es parecido al jengibre. Si tú tienes cúrcuma fresca en tu casa, pues raya un poquito de cúrcuma y lo vas a utilizar así fresco. Si no, puedes utilizar pues una pizca. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a extraer el jugo pues de los arándanos, o sea que los vas a pasar por un extractor de jugo. Si no tienes ese extractor de jugos, lo pones con un poquito de agua en la licuadora, agregas el jugo de la naranja, el jugo de la toronja, lo mezclas bien hasta que obtengas una mezcla homogénea y agregas la tintura de ortiga con la cúrcuma y lo sirves en un vaso. Se recomienda que tomes este juguito diariamente, sobre todo si tú tienes problemas con tus hormonas, con la testosterona o con el estrógeno. Si sales bajo en cualquiera de los dos, tanto el hombre como la mujer, pues es importante que hagan este juguito. Y así de sencillo, súper fácil, súper facilísimo, ¿verdad? Y pues los ingredientes también son fáciles de conseguir, aunque parezca que no, parece que la ortiga, dices, no, va a estar difícil. No, sí lo puedes conseguir. Y bueno, con eso nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La Paloma.